El conocimiento que nos haya sido posible adquirir de las condiciones de la vida futura ejerce gran influencia en nuestros últimos momentos. Nos da más seguridad. Abrevia la separación del alma. Para prepararnos con provecho para la vida del más allá, es preciso no solo estar convencidos de su realidad, para también comprender sus leyes, ver con el pensamiento las ventajas y las consecuencias de nuestros esfuerzos para el ideal moral. Nuestros estudios psíquicos, las relaciones establecidas durante la vida con el mundo invisible, nuestras aspiraciones a las formas de existencia más elevadas, desarrollan nuestras facultades latentes y cuando llega a la hora definitiva, como ya se encuentra en parte efectuada la separación del cuerpo, la perturbación dura poco. El espíritu se reconoce enseguida. Todo lo que ve le es familiar. Se adapta sin esfuerzo y sin emoción a las condiciones del nuevo medio. Cuando se aproxima la hora final, los moribundos entran muchas veces en posesión de sus sentidos psíquicos y perciben los seres y las cosas de lo invisible. Numerosos son los ejemplos. Presentamos algunos, extraídos de las investigaciones hechas por el señor Ernesto Bolzano, cuyos resultados fueron publicados por los Anales Dos Sciences Psychiques, de marzo de 1906. Primer caso. En la vida del reverendo Dwight L. Moody, fervoroso propagandista evangélico en los Estados Unidos, escrita por su hijo, página 485, se encuentra la siguiente narración de sus últimos momentos. Lo oyeran, de repente, murmurar. La tierra se aleja, el cielo se abre ante mí. Pasé sus últimos límites. No me llaméis otra vez. Todo esto es bello. Se diría una visión de éxtasis. Si esto es la muerte, ¿cómo es suave? Su rostro se reanimó y, con una expresión de alegre encanto. Dwight. Irene. Veo a los niños. Hace alusión a dos de sus nietos que habían muerto. Después, volviéndose a su mujer, le dijo. Tú fuiste siempre una buena compañera para mí. Después de esas palabras, perdió los sentidos. Segundo caso. El señor Alfred Smedley, páginas 50 y 51 de su obra Some Reminiscences, cuenta de la siguiente manera los últimos momentos de su mujer. Algunos momentos antes de su muerte, los ojos se le fijaron en alguna cosa que pareció llenarlos de viva y agradable sorpresa. Entonces dijo. ¿Cómo? Están aquí mi hermana Carlota, mi mamá, mi papá, mi hermano Juan, mi hermana María. Ahora, me traen también a Besiat. Están todos aquí, oh. ¿Cómo esto es bello, cómo esto es bello? ¿No los estás viendo? No, querida, respondí, y siento mucho. Entonces no los puedes ver, repitió la enferma con sorpresa. No obstante, todos están aquí, vinieron para llevarme con ellos. Una parte de nuestra familia ya atravesó el gran mar y no tardaremos en estar todos reunidos en la nueva mansión celeste. Acrecentaré aquí que Bessie había sido una criada muy fiel, muy dedicada a nuestra familia, y que siempre tuviera por mi mujer particular estima. Después de esa visión extática la enferma queda algún tiempo como exhausta. Finalmente, volviendo fijamente la vista hacia el cielo y levantando los brazos, expiró. Tercer caso. El doctor Paul Edwards escribía, en abril de 1903, al director de Light, de Londres. Alrededor del año 1887, cuando yo vivía en una ciudad de California, fui llamado junto a la cabecera de una amiga por quien tenía gran estima y que se encontraba en su hora extrema a consecuencia de una enfermedad del pecho. Todos sabían que esa mujer pura y noble, esa madre ejemplar estaba pronta a morir. Ella acabó también por comprenderlo y quiso entonces prepararse para el gran momento. Habiendo hecho venir a sus hijos junto a su lecho, besaba a uno y a otro, mandándolos después retirarse. El marido se aproximó último para darle y recibir el adiós supremo. La encontró en plena pose de sus facultades intelectuales. Ella comenzó diciendo. Newton era el nombre del marido, no llores, porque yo no sufro y tengo el alma pronta y serena. Te amé en la tierra. Y continuaré amándote después de partir. Tengo la intención de venir hasta ti, si me es posible. Si no pudiera, velaré por ti desde el cielo, por mis hijos, esperan tu venida. Ahora mi más vivo deseo es partir. He visto algunas sombras que se agitan a nuestro alrededor. Todas vestidas de blanco. Oigo una melodía deliciosa. Oh. Ahí está mi Sadie. Está cerca de mí y sabe perfectamente quién soy. Sadie era una hija que ella perdiera hacía 10 años. Sisi. Le dijo el marido. Sisi, ¿no ves que estás soñando? Ah. Querido. Respondió la enferma. ¿Por qué me llamaste? Ahora, me costará más irme. Me sentía tan feliz en el más allá, era tan delicioso, tan bello. Aproximadamente 3 minutos después, acrecentó la agonizante. Nuevamente me voy y esta vez, aunque me llames, no volveré. Dura esta escena 8 minutos. Se veía bien que la agonizante gozaba de la visión completa de los dos mundos al mismo tiempo, porque hablaba de las figuras que se movían a su vuelta en el más allá y, simultáneamente, dirigía la palabra a los mortales de este mundo. Nunca me sucedió asistir a una muerte más impresionante, más solemne. Los anales relatan igualmente gran número de casos en que el enfermo percibe apariciones de difuntos, cuyo fallecimiento ignoraba. 5 casos sensacionales se encuentran en los Proceedings of the S.P.R. de Londres. Esos casos se apoyan en testimonios de alto valor. El señor Ernesto Bozzano, al terminar su exposición, pregunta si esos fenómenos podrían ser explicados por la subconsciencia o por la lectura del pensamiento. Concluye por la negativa, se expresa así. Estas hipótesis poco se recomiendan por la simplicidad y no tienen el don de convencer fácilmente a un investigador imparcial. Claro que, con semejantes teorías, tan confusas y mucho más ingeniosas que serias, ya pasan las fronteras de la inducción científica para entrar rápidamente en el dominio ilimitado de lo fantástico. Finalmente, aquí están otros 2 casos publicados por los Anales des Sciences Physiques, de mayo de 1911. Ellos presentan ciertos trazos de analogía con los precedentes y aparte de eso, se enriquecen de pormenores, que nos enseñan cómo se opera, en la muerte, la separación entre el cuerpo fluídico y el cuerpo material. La señora, Florence Marriott escribe lo siguiente en el The Spirit's World del Mundo de los Espíritus, 128. Cuento entre mis más caros amigos a una joven perteneciente a la alta clase de la aristocracia, dotada de maravillosas facultades mediúnicas. Tuvo ella, hace algunos años, la infelicidad de perder a su hermana más vieja, entonces con 20 años, a consecuencia de una fuerte pleuresía. Edith, llamaré así a la joven medium, no quiso apartarse un solo instante de la cabecera de su hermana y ahí, en estado de clarividencia, pudo asistir al proceso de separación del espíritu de la parte material. Me contaba ella que la pobre enferma, en sus últimos días de vida terrestre, se había puesto inquieta, sobreexcitada, delirante, revolviéndose incesantemente en el lecho y pronunciando palabras sin sentido. Fue entonces que Edith comenzó a percibir una especie de ligera nebulosidad semejante a humareda, que, condensándose gradualmente encima de la cabeza, acabó por asumir las proporciones, las formas y las facciones de la hermana moribunda, de modo a asemejársele por completo. Esa forma fluctuaba en el aire, a poca distancia de la enferma. A medida que el día declinaba, la agitación de la enferma disminuía, siendo sustituida a la tarde por una postración profunda, precursora de la agonía. Edith contemplaba ávidamente a su hermana. El rostro se tornaba lívido, la mirada se le oscurecía, más arriba, la forma fluídica enrojecía y parecía animarse gradualmente con la vida que abandonaba el cuerpo. Un rato después, la criatura yacía inerte y sin conocimiento sobre las almohadas, y la forma se había transformado en espíritu vivo. Cordones de luz, entretanto, semejantes a fluorescencias eléctricas, se adherían todavía al corazón, al cerebro y a los otros órganos vitales. Llegado el momento supremo, el espíritu osciló algún tiempo de un lado para otro, para venir enseguida a colocarse al lado del cuerpo inanimado. Él era, en apariencia, muy débil y mal podía sostenerse. Mientras Edith contemplaba esta escena, repentinamente se presentan 2 formas luminosas, en las cuales reconoció a su padre y a su abuela, muertos ambos en esa misma casa. Se aproximaron, al espíritu recién nacido, lo sostuvieron afectuosamente y lo abrazaron. Después, le arrancaron los cordones de luz que lo ataban todavía al cuerpo, y, apretándolo siempre en los brazos, se dirigieron a la ventana y desaparecieron. W. Stainton Moses, pastor de la Iglesia Anglicana y uno de los más célebres mediums de nuestra época, publicó en Light. Tuve recientemente y por primera vez en la vida la ocasión de estudiar los procesos de transición del espíritu. Aprendí tantas cosas de esa experiencia, que me precio por ser útil a otros contando lo que vi. Se trataba de un pariente próximo mío, de casi 80 años. Yo había percibido, por ciertos síntomas, que su fin estaba próximo y corrí a cumplir mi triste y último deber. Gracias a mis sentidos espirituales, podía verificar que alrededor y encima de su cuerpo se formaba una aura nebulosa con la cual el espíritu debía preparar su cuerpo espiritual. Y percibía que ella iba aumentando de volumen y densidad, y que sometida a mayores o menores variaciones, según las oscilaciones experimentadas en la vitalidad del moribundo. Pude así notar que, a veces, un ligero alimento tomado por el enfermo o una influencia magnética desprendida de alguna persona que de él se aproximase, tenía como resultado avivarle momentáneamente al cuerpo. El aura parecía, pues, continuamente en flujo y reflujo. Asistí a ese espectáculo durante 12 días y 12 noches y al séptimo día el cuerpo ya estaba dando señales de su inminente disolución, la fluctuación de la vitalidad espiritual en vías de exteriorización persistía. Por el contrario, el color del aura había mudado. Esta última, aparte de lo anterior, tomaba formas cada vez más definidas, a medida que la hora de la liberación se aproximaba para el espíritu. Solo 24 horas, antes de la muerte, cuando el cuerpo yacía inerte, fue que el proceso de liberación progresó. En el momento supremo vi aparecer formas de ángeles de la guarda, que llegaran hasta el moribundo y sin ningún esfuerzo separaron al espíritu del cuerpo consumido. Cuando por fin, se quebrarán los cordones magnéticos, el rostro del difunto, en el cual se leían los sufrimientos experimentados, se serenarán completamente y se impregnaran de inefable expresión de paz y de reposo. En resumen, el mejor medio de conseguir una muerte suave y tranquila, es vivir dignamente, con simplicidad y sobriedad, es vivir una vida sin vicios ni flaquezas, despegándonos anticipadamente de todo lo que nos une a la materia, idealizando nuestra existencia, llenándola de pensamientos elevados y acciones nobles. Sucede lo mismo con las condiciones buenas o malas de la vida después de muertos. Dependen también únicamente de la manera con que desarrollamos nuestras tendencias, nuestros apetitos, nuestros deseos. Es en la actualidad que debemos prepararnos, actuar, reformarnos y no en el momento en que se aproxima el fin terrestre. Sería pueril creer que nuestra situación futura depende de ciertas formalidades más o menos bien cumplidas a la hora de la partida. Es nuestra vida entera la que responde por la vida futura. Una y otra se unen estrechamente. Forman una serie de causas y efectos que la muerte no interrumpe. No es menos importante disipar las quimeras que preocupan a ciertos cerebros respecto de los lugares reservados a las almas después de la muerte, para atormentarlas. Aquel que cuidó de nuestro nacimiento, colocándonos, al venir al mundo, en brazos amantes, extendidos para recibirnos, nos reserva también amor para nuestra llegada al más allá. Expulsemos lejos de nosotros los terrores vanos, las visiones infernales, las beatitudes ilusorias. El futuro, como el presente, es la actividad, el trabajo. Es la conquista de nuevos puestos. Tengamos confianza en Dios, en el amor que Él tiene para sus criaturas y avancemos con firmeza en el corazón para el objetivo que a todos nos marcó. Después de la muerte, el único juez, el único verdugo que tenemos, es nuestra propia conciencia. Libre de los estorbos terrestres, adquiere ella un grado de perspicacia, difícil de comprender para nosotros. Adormecida muchas veces durante la vida, despierta después de la muerte y su voz se eleva. Evoca los recuerdos del pasado, los cuales, desprovistos enteramente de ilusiones, le aparecen bajo su verdadera luz, y nuestras menores faltas se vuelven la causa de incesantes pesares. No hay, como dice Mears, necesidad de purificación por el fuego. El conocimiento de sí mismo es el único castigo y la única recompensa del hombre. Existe en todas partes armonía, tanto en la marcha solemne de los mundos, como en la de los destinos. Cada uno es clasificado según sus aptitudes en el orden universal. A los grandes espíritus incumben las altas tareas, las creaciones del genio. A las almas débiles, las obras mediocres, las misiones inferiores. En cualquier campo que se ejerza la actividad de nuestras vidas, tendemos hacia el lugar que nos conviene y legítimamente nos pertenece. Hagámonos, pues, almas poderosas, ricas de ciencia y virtud, aptas para las obras grandiosas y, por sí mismas, ellas se han de colocar en noble posición en la orden eterna. Por la alta cultura moral, por la conquista de la energía, de la dignidad, de la bondad, esforcémonos por alcanzar el nivel de los grandes espíritus que trabajan por la causa de las humanidades, para apreciar con ellos las alegrías reservadas al verdadero mérito.